Ya se viene el contacto con Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, a quien lo queríamos consultar esta mañana a propósito de la presentación de un libro. Hace un tiempo hablábamos de otro libro que ha editado Fugban. Él nos confirmará la edición, si también suponemos, descontamos que es por cuenta de Fugban, que ha escrito Gustavo, precisamente, que se llama Historia y Lucha, y se presenta hoy. Gustavo, buen día. Buen día, buen día. Un gusto saludarlos a ti y a toda la audiencia. Bueno, ¿es así el libro que se presenta hoy? Es editado también por Fugban, como el anterior sobre la riqueza, ¿no? Sí, es verdad. El anterior fue un número importante de compañeras y compañeros que estudiaron la riqueza y se publicó el libro Los de Arriba, y hoy sí es un libro de perdón, de mi autoría, que refiere fundamentalmente a la génesis del cooperativismo, los debates ideológicos de la década del 60 frente al tema del cooperativismo de vivienda, distintas corrientes de opinión. He tratado de documentar, digamos, todos aquellos debates que hicieron posible la gestación del cooperativismo de vivienda por ayuda. O sea, está concentrado ese, digamos, el debate o la reseña del debate ideológico en torno a ese camino de la vivienda por ayuda mutua. Exacto. El libro toma desde el 66 hasta el golpe, hasta la dictadura, hasta el 73. Ajá. Entonces, ¿cómo se gesta la idea? Todo el debate de los cristianos progresistas de aquel periodo, y bueno, te imaginas, ¿no? O sea, lo que fue la década del 60, no solo para Uruguay, sino para el mundo, en aquel convulsionado país. Los aportes de otras corrientes de opinión, como los anarquistas, que también encontramos documentos muy interesantes elaborados justamente por esa corriente de opinión, el debate con los comunistas acerca de si el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua era posible para los trabajadores o era una trampa del gobierno de Pacheco, y bueno, todo un debate con los comunistas hasta que se logra la unificación de Fugban, justamente, en una única organización. Yo creo que algo es por lo menos interesante. He tratado de registrar con documentos también el debate parlamentario del periodo para la ley 13.728, que luego sería aprobada el 17 de diciembre del año 68. En fin, es un recorrido de alguna manera histórico con algunas reflexiones, tratando de desmitificar también algunas cosas que se han planteado. Tengan en cuenta ustedes que el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua aún es poco estudiado, sobre todo por la academia en el país. Y bueno, algunos temas que se han planteado que la propia documentación histórica, cuando uno investiga, se da cuenta que no era tan así, como otros que faltaban agregar, y seguramente muchos más que falten agregar con otras y otros que se preocupen por el tema y sigan investigando. ¿Qué tipo de cosas que puedas mencionar como ejemplo que se han planteado que te pareció importante aclarar o ir al raconto histórico de eso? Y por ejemplo, se dice que es un modelo de auténtica matriz uruguaya. Uh-huh. Y si bien es cierto que fueron la fusión de los intelectuales comprometidos del periodo, los técnicos comprometidos del periodo, con los trabajadores uruguayos, la gestación del modelo en sí lo traen técnicos del Centro Cooperativista Uruguayo de otros países, de experiencias de otros trabajadores de otros países. Ajá. Esto porque justamente yo no soy de los que creo que una construcción social de estas características no se nutra siempre del internacionalismo. Y bueno, descubrimos que sí, que tenemos que ver con una experiencia a orillas del lago Titicaca de los Aymara, por ejemplo, que tenemos que ver con una experiencia de un asentamiento irregular que trabajaba como cooperativo en Venezuela, que se saca la idea también del uso y goce de las cooperativas obreras suecas. Y luego, luego que se estudian todos esos aportes, surge el cooperativismo de vivienda, ¿no? En general acá se soslaya y se dice, bueno, el cooperativismo que nació en el CCU, bueno, está bien, pero nació cómo, ¿no? ¿Qué ideas lo nutrieron? Lo otro fue que muchas veces se dice, bueno, el cooperativismo de vivienda ha nacido en el movimiento sindical. Bueno, yo creo que es un error. Yo creo que el cooperativismo de vivienda nació en una clase, en la clase obrera, porque el movimiento sindical del periodo estaba en otro tema. Era un país sumamente muy convulsionado e inclusive había toda una corriente de opinión muy fuerte en el movimiento sindical que en principio estaba en contra de eso. Entonces cuando uno va a entrevistas y demás, muchos textiles te dicen, nosotros nos juntamos porque escuchamos la idea en la fábrica y después nos juntamos en una parroquia y después fuimos al sindicato. Pero por ejemplo, dirigentes de primera línea del sindicalismo en ese momento, y yo creo que era hasta comprensible absolutamente, no estaban en la primera línea del cooperativismo de vivienda. Después el rol cumplido por dirigentes sindicales comunistas para la unidad, luego de ese debate que pudiera gestar Fugman, como fue el compañero Henderson Cardoso, como fue Germina Lazareto, el debate parlamentario, los argumentos de Cuesta de Gerardo Cuesta contra la ley, en fin, todo eso yo creo que es interesante conocerlo, tenerlo obviamente debidamente documentado y que pueda servir para las futuras generaciones, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos creés que algo de ese debate, no ya tanto en torno a la paternidad de repente de ese tipo de cooperativismo, pero en cuanto a la concepción en sí permanece, hay un debate pendiente aún en el movimiento popular sobre el cooperativismo? Yo creo que no, yo creo que el cooperativismo de vivienda logró imponerse en el buen sentido de la palabra en amplios sectores de la sociedad, pero hubo un retroceso brutal hace poco con el movimiento sindical al impulsar la vivienda sindical, por ejemplo, con propiedad individual, cuando los trabajadores cooperativistas ya habíamos dado un salto en calidad extraordinario como es la propiedad colectiva. El debate no está planteado, pero realmente a nosotros por lo menos nos llamó la atención esa propuesta. ¿Por qué lo ves como un retroceso, Gustavo? Y bueno, yo soy de los que creo en los colectivos y sobre todo en la propiedad de uso y goce. Yo considero que todas y todos los que nos reclamamos, por lo menos progresistas, ya no digo revolucionarios, ¿no? Tenemos que plantear que la vivienda es un derecho y no una mercancía. Y fomentar la propiedad individual en el seno de los trabajadores va contra la propia clase, a mi juicio. Entonces, hay que fomentar la propiedad colectiva, el uso y goce, para demostrar en la práctica que la vivienda debe ser concebida como un derecho y no como una mercancía. Bueno, en definitiva, a estos debates también contribuye el libro que debería formar parte también de... A veces se han escrito muchos libros sobre el pasado, pero no quizá profundizando en distintos caminos construidos del movimiento popular como en este caso, ¿no? O por lo menos en estos últimos años no se ve el surgimiento de materiales de ese tipo. Tristemente sucede eso que tú decís. Yo creo que hay que tratar de investigar siempre, ser críticos, autocríticos, reflexionar sobre documentos y verdades que se puedan constatar y no solo llevarse por una corriente de opinión que de repente tiene la posibilidad de escribir. ¿Entienden lo que digo? Y que además se ha dejado mucho, ¿no? Se ha dejado mucho en el seno de la izquierda, inclusive los debates ya han perdido profundidad. Y esto todo tiene que ver con un proceso de desideologización importante que ha sufrido el movimiento popular, que bueno, será motivo de otra charla cuando quieran. Sí. Que eso cuando esté el libro, Gustavo, buen día. Una vez que tengamos el libro para bicharlo, estaría bueno hacer algo un poco más largo, ¿no? Para conversar sobre las cosas que dice el libro, me parece. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Saben que siempre estoy a las órdenes. Contanos los detalles de la presentación de hoy, la hora, no sé si es en la sede de Fugman. Es en la sede de FUCBAN, a las 19 horas, va a ser con presencialidad y también por streaming, ¿no? Por problemas de protocolo. Entonces, a las 19 horas, por las redes de FUCBAN se puede ver, y también aquellas compañeros y compañeros que deseen llegar tempranito para la presencialidad y mantener el protocolo correspondiente. ¿Dónde se consigue el libro? Preguntan. En FUCBAN, de 12 a 20 horas. Y después lo vamos a distribuir en librerías, pero desde hoy ya está en FUCBAN. Muy bien. Bueno. Víctor Aedo, 2219. Muy bien. Gustavo González, gracias. Y bueno, a cuenta de profundizar en lo que decía Ángeles, al conocer el contenido del libro y de estos temas que dejaste sobre la mesa, seguimos conversando en cualquier momento. Cómo no, un gusto, saludos Ángeles y a todas las compañeras y compañeros de la radio.